¡Dígame piola! ¡Dígame piola, coche tu madre! ¡Ya te entiendo! ¡Dígame piola! ¡No te estudiaba! ¡No te asusta! ¡Ya te entiendo! ¡Dígame piola! ¡Perro culiao! ¡Viola! ¡Déjame ver a la concha de tu madre!